pues todo el mundo está pensando ya en el playoff de ascenso a primera división, más que pensar en los rivales que quedan a Leche, que es una granada de Leche, que también es importante, porque no olvidemos que Leche se juega la tercera plaza en el Municipal de Los Cármenes, donde hace 23 años el Leche consiguió virtualmente el ascenso con aquel golazo de Robi Falta, director que lanza y entra por todas las cuadras y que hace metir la estirada del guardameta granadino, que hace ya 23 años, algunos de vosotros no habéis nacido, otros teníais muy poquitos años, y es que los de 30-35 para abajo ni se acuerdan de Leche en primera, solo los de 30 para abajo, así que ya toca, ¿no? Ya nos toca. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, como siempre a través de nuestros tres medios de comunicación, la radio, Radio Express, aquí en el 101.4, nuestra página web, nuestro 3.es, y Teleelche también, pensando en directo, la radio, para todos los que nos escuchan, este martes 24 de mayo de 2011. En Elche le quedan dos partidos que no son de puro trámite, ni mucho menos. El domingo a las 9 de la noche frente al Granada y luego recibirá aquí al Jerez en el último partido de Liga. No son de trámite porque a pesar de que se ha conseguido ya lo más importante, que es la clasificación matemática, es muy importante decir el ascenso directo, pero ya que no ha podido ser, esperemos que el Elche sea el que acompañe a Rayo y a Betis a primera división. Pero conseguido ese objetivo, está claro que también interesa y mucho el ser tercero mejor que cuarto y el ser cuarto mejor que quinto y el ser quinto mejor que sexto, aunque algunos piensan que no es demasiado importante. Otros, como el director deportivo Paco Martínez, entienden que sí que es muy importante tener la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa. Hoy haremos algunas de las frases más interesantes que ayer manteníamos en la entrevista en Apuro Gol en Tele Elche, precisamente con Paco Martínez, por cierto, rescatamos a José Rodri hace 23 años, con Roberto Andrés Cellerino, que estuvo en varias etapas en el Elche, dos completamente, que ha quedado su nombre escrito en la historia, precisamente como el partido, aquel golazo con la escuadra en el Municipal de los Cármenes, y que ojalá, pues, vuelva a significar 23 años después, el que nos podemos encontrar con el Granada, en un partido que no va a ser trascendente de este domingo, sí para la clasificación, para el puesto del playoff, no para la clasificación, porque ambos ya están clasificados, y no sabemos si luego en el playoff nos tocará otra vez venirnos a Granada, porque algo tiene de espiritual, de magia, ¿no? El que nos acordemos ahora de aquel gol de Rodríguez. Pero para el director deportivo, que luego escucharemos, como digo, las frases más interesantes, tiene claro que ahora mismo el Elche es posiblemente con el que menos cuentan los demás. Paco Martínez, director deportivo de Elche. Somos una división, somos el equipo de los que van a estar en el playoff con menos presupuesto. Con menos presupuesto que otros equipos que se han ido afuera y otros que no han tenido la categoría. Muy competitivo, muy agresivo, que pelea, que sale a ganar, y eso es muy cómodo, es muy fácil de ordenar. Es el domingo que, como tú bien sabes, el Vigo, volvimos a empatar, que es lo que es conectarse en el marcador, y es un equipo que lucha, y no baja los brazos. Entonces, pues eso también es importante, nuestro aval, y eso nos hace también la vez. Pase lo que pase, lo que se refuerza que los jugadores se van a poder modificar. Bueno, pues para el director deportivo, el Elche es el patito feo de los cuatro que ahí están: Granada, Celta y presumiblemente Valladolid, sobre todo por aquello de presupuesto. Algunos también hablan de que es el rival quizás que menos cuenta por su poder, sobre todo ofensivo, su calidad futbolística, porque ya han visto que con menos poder ofensivo, porque no tiene un Javier, no tiene a un Heijo, y con menos calidad técnica, en teoría, no tiene un Trasorra o un Lucas, y el Paco es mejor, está siendo mejor de la segunda vuelta. Así que cuidado, que la experiencia no demuestra que en segunda división puede más el grupo, puede más el propio que las individualidades. Está. He oído ya en las últimas semanas aquí en Elche, y nos llega otra vez desde Canarias, que Elche ya ha fichado a Nino. Eso es ahora mismo absolutamente falso, porque la

viajar puedan comprarlas en precio más reducido de 15 euros en la tienda de Elche. A partir de esta tarde ya se pueden comprar en precio de 15 euros. En el Estadio Granadino, el precio de estas mismas localidades será de 20 euros. Por tanto, bueno, todo preparado y puesto para que el equipo llegue a las mejores condiciones al partido de Granada, donde además hay una buena noticia para los cuatro equipos que van a jugar el playoff. Y es que la Federación Española de Fútbol ha decidido que los equipos que juegan el playoff lleguen limpios de cartulinas. Es decir, que ahora mismo el Cheita, Héctor Rodríguez, Pellegrino, David Sánchez, y por los cinco jugadores que están apercibidos, no tienen que forzar la cartulina este domingo para cumplir sanción en el último partido frente al Jerez, porque llegarán limpios. Pero si en el último partido de liga el Chile estos jugadores apercibidos viesen una cartulina, sí cumplirían sanción. Como el que sea expulsado también cumpliría sanción en el partido de liga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que votará un criterio, me imagino, decidirá para no arriesgarse, o bien alguno de los cinco que he dicho y vaya a jugar el domingo en el Granada porque el técnico considera que tiene que jugar, fuerce la amarilla y cumpla sí o sí el día del 3 y llegue limpio sí o sí en el primer partido de playoff, o el técnico vea que alguno de estos cinco pues hay que reservarlo para el playoff y no puede ir en Granada y no puede ir el día del 3 y así entra limpio. O sea, el día del 3 el que llegue con 4 y no vea ninguna amarilla entra limpio, se queda limpio de cartulinas para el playoff. Pero ojo, como el día del 3 ve alguno de estos cinco, pues sí, la no partiría, que me imagino que eso ya lo tendrá capturado el técnico. Otra persona tiene derecho a la libertad de elección sin distinción de color, color o equipamiento. O lo golfo, si no con el líder menos tiene ni más base profesional o pared. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación de todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Ser Moto, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y San Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo limpiezasred.com. Cribillas selecciona para usted las piezas naturales más exclusivas. Pizarras, cuartizas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales del Cribillas. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Cribillas, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovéchate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trailer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios, diseño inteligentísimo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse German Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un banner en 1000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1000 euros. Strasse German Kitchen, en Alfredo Mira Canal 21, detrás de Mercadona del Kelme. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNF la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de encontrar tu tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Informa en tu tienda CMF, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial de Alto y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Esto es lo que puedes hacer tú por el cuidado de tu boca. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Rehabilitación por de Ramón. Bueno, como os decía, vamos a poner un resumen de lo más granado de la entrevista que ayer manteníamos, que tiene muchas cosas interesantes. El director deportivo Francisco Martínez, revelando planes de futuro, sobre todo pues, algunos capítulos como el de renovaciones, de las que esperan que se tenga esta semana. Y en el de los futbolistas no van a mover ficha, como han hecho hasta el momento, hasta que no termine la competición. Bueno, pues en cuanto a las posibilidades de playoff, de los candidatos, ¿qué piensa sobre los candidatos? ¿Dónde se puede decidir el ascenso? Así nos lo comentaba el director deportivo de Elche, Paco Martínez. Los rivales, creo que todos, son los muy competitivos. Los que están, va a ser muy difícil. Pero el equilibrio del Sabat va a decidir por falta de detalles, por falta de concentración. El equipo que menos falle es el que va a tener la opción de pasar las eliminatorias. ¿Quién preferiría? Yo preferiría. Me va a dar igual, porque los cuatro pues son muy agradables, es muy competitivo, sobre todo en su campo es muy difícil de partir. El Valladolid viene de menos a más también, y la Javierra que dando mucha gente está dando muchos goles, es importantísimo. Cuando no pasa en el de un jugador que de dos te marca una, eso es fundamental. Y el Celta pues es un equipo que bueno, que pues, ahora no está en el mejor momento, y yo ahora no tengo perdido. Que me toque, hay que ganar. Nosotros somos el partido cero, somos el equipo de los que van a estar en el periodo con menos presupuesto. Y con menos presupuesto de otros equipos que se han ido afuera y otros que han conseguido en la memoria. Pero sí que tenemos derecho que es muy competitivo, muy agresivo, que pelea, que sale a ganar. Yo soy muy cómodo, no es un equipo fácil de ganar. Incluso lo mismo que, como tú bien sabes, el vivo. Volvimos a empatar después de 10 veces por detrás en el marcador, y pues, el equipo que lucha, no bajamos los amigos. Pues eso también es importante, nuestro aval, y eso pues, nos hace también a la vez peligroso. Pues, pase lo que pase, lo que sí que es cierto, que los jugadores se van a poner muy difícil a la vez. Pues, bueno, pues para el director deportivo, como digo, Elche es el partido cero de los cuatro por ser el de menos presupuesto, pero que nadie se fía porque son muy difíciles de ganar. Y le preguntamos porque aquí hay diversidad de opiniones y disparidad de criterios. Unos piensan que no es importante quedar tercero sexto, otros piensan que sí, que es muy importante. Bueno, pues para el director deportivo sí lo es tener la ventaja de jugar los partidos de vuelta siempre en tu estadio. Bueno, yo lo veo muy importante. Si tenemos un partido de vuelta en casa, siempre es importante. Muchísimos factores, la libertad, da igual. Siempre ganaría los equipos de casa. Pero que sí que para presión mediática que pueda haber, pues yo creo que es importante tener el último partido en casa. Porque ahora digo, hay muchas cosas, es importante, como digo, se da, tienes que jugar. Vamos a jugar en casa, pero bueno, tenemos algunos partidos también muy difíciles que van a querer seguir siendo tercero para tener también su factor campo favorable. Y nosotros, la verdad, que también empezando con la cabeza, Paco, tenemos muchos jugadores que han estado todo el año a muchísimo ritmo, que son unos partidos igual para cosificar la plantilla. No sé lo que comentará el míster. Seguramente que lo hará con la mejor información. Bueno, le preguntamos a Paco Martínez que él pensaba que el técnico iba a dosificar futbolistas o por el contrario lo que iba a buscar es una victoria para buscar esa tercera plaza. Yo conociendo al míster, yo creo que va a salir a intentar ganar, salga que salga. En ese sentido, el equipo ha demostrado que juegue quien juegue, la filosofía del equipo va a ser. Para ser tercero lo tiene claro, hay que ganar en Granada. Sí, sí. Que no es una tarea fácil, porque el campo está fuertísimo y pues, no será una tarea fácil. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir la dinámica que está siguiendo el equipo, que es ir a competir, a darlo todo y a ganar. No entiendo qué cosa, el equipo nos hará jugar esta semana. Bueno, y le preguntamos, cambiamos de tema, sobre el tema de la renovación. A mí me parece que lo están haciendo francamente bien con el capítulo de las renovaciones, el hecho de que hasta el momento no hayan mareado la perdiz de ha hecho de chapó, lo ha hecho de sombrero, porque claro, él podría haber renovado hace 3 meses cuando se le presentó la renovación encima de la mesa, y a lo mejor se le hubiera invitado de egoísta, porque intentar renovar él, por supuesto. No, lo ha hecho perfecto. O sea, no renueva nada, ni siquiera yo, que tengo la posibilidad. Y ojo, insisto, se podría tildar de egoísta, pero se podría tildar de completamente lógico el que uno quiera atar su futuro, teniendo en cuenta lo difícil que están estos tiempos, y también para los creo, por una parte, que con buen criterio, y se está demostrando los resultados, se ha sabido llevar el tema de las renovaciones, ya hemos pasado por temporadas donde las renovaciones han roto una temporada ilusionante, y se ha venido todo abajo, sin más lejos, había subido, también conlleva riesgos, el riesgo de que cuando vayas a buscar a Montecón, a Jaime, o a alguno, a Rifa, de los que te interesan, que acaban el 30 de junio, se hayan comprometido con otro aquí, que fuera posible, pues también hay este público que deben saber que el club es un club apetecible para seguir en él. Lo que es un club o una ventaja también conlleva a riesgos. Le preguntamos al director deportivo en capítulo de las renovaciones si no iban a afrontar ya o no. La idea que tiene el club, el departamento que hizo, fue de no abordar nada hasta que se realizó la competición. Esto incluye esa sentida a los premios. Bueno, nuestros motivos tuvimos en el sentido de que no queremos que nadie se dé centro, que estamos intentados en prioritario que era meternos en el periodo, que estamos en el periodo, tener la opción de subir a primera división, que es algo que hay que hablar muy, muy en serio, que es algo importantísimo, que ahora mismo que nos alcanza. Vamos a seguir en ese planteamiento, Paco, porque creemos que, y entendemos que es lo mejor, lo mejor. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno, pues puede pasar. Ahora mismo los jugadores saben que tienen el compromiso del club, que se les va a respetar a todos por igual, y bueno, la verdad que generar, pues, a la vez. Sí, pasemos a subir a primera división, que eso sería algo pues, magnífico, impresionante para el Elche, para la ciudad, para sus aficionados, para tantas y tantas personas que creo que sufren. Que es el Elche mundo del fútbol y entonces lo prioritario por encima de todo está esto, para los jugadores profesionales y probablemente también. Pero yo siempre me ha gustado pensar, perdona que me salga un poquito de la pregunta, en ese aficionado que hace un esfuerzo grandísimo por sacar su abuelo todos los años, por ver con ilusión a su equipo todos los domingos, no esa persona que ya hace siempre un esfuerzo importante para conseguir los objetivos que entonces, por todos, es importantísimo, no debe nada, no debe de centrar, no haber cumplido el objetivo de periodo casi dificilísimo, que era la fortuna y la capacidad de conseguir la primera. Es cierto que hay jugadores que tienen el contrato y tienen un compromiso de club, que nosotros vamos a hablar con todos cada uno para la final de la temporada, y da igual la categoría que estamos, vamos a tratar a todos como se merecen por el rendimiento contable. Bueno, hay 15 jugadores que terminan el contrato y simplemente voy a tocarlo muy de pasada porque no es el momento de hablar de esto, pero simplemente para que refresquen la memoria, 15 jugadores con contrato en vigor y luego hay 7, 8 que no tienen garantizada la continuidad que acaban. Cristóbal que volvería al Villarreal, Bodico al Deportivo de La Coruña y luego Dudas, Jaime finaliza el contrato, puede interesar Ripa. David Sánchez, incógnita, Mantecón interesa, Santos finaliza contrato y Pereda finaliza contrato. De todos estos, insisto, los mejor cortados por este orden, yo diría que son Mantecón, Jaime, Ripa y David Sánchez. Pero bueno, esa es la filosofía que está aplicando el club, me parece bien aquí con toda la gente. Y luego el tema de Bordalás. El director del partido de Sabal, claro que lo quieren, pero no es más. Nosotros esperamos esta semana dejarlo finalizar. Pepe ha sido profesional, no ha querido que nada le distrajera del cometido, como profesional que es de interés en el proyecto, que al final es un mérito para él, como profesional, pero también como jugador por el interés común de tener a Elche. Y entonces su primer objetivo era este. Ahora, una vez que estaba conseguido, yo creo que con más calma se puede tratar la renovación. Y una vez sé, conmigo mucho con el entrenador, conmigo es parte del trabajo. Y yo sé que él la primera acción será la misma. Sí. Bueno, ahí lo ha dejado claro el director deportivo y el propio entrenador, casi siempre se ha fijado siempre en los mismos términos. Por cierto, si el Elche es una primera, no sabemos qué pasará, nos alegraremos. Pero si se queda en segunda, ¿cuál será la filosofía del club? Porque siempre se dice lo mismo, mantener el bloque y reforzar con poco. Nunca ha sido así, siempre ha sido un engaño. Esto parece clarísimamente que debería ser así, mantener el bloque al entrenador. Le preguntamos al director deportivo, esperemos que no se quede en segunda, pero por si acaso, esa es la pregunta. En principio sí, además yo he estado creo en el grupo, creo que hay veces que algo que está fuera de tu alcance, que no puedes evitarlo, hay jugadores que reciben ofertas, y cuando hacen un gol, que se quieren marchar, no hay forma de resolverlo, porque también es mi opinión personal. Un futbolista que no quiere quedarse, pero que no afecta mejor, porque ese sí es interesante quedar. Porque va a estar todo el año pensando que se podría haber ido, que quiere irse, y a lo mejor no tiene tan comprometido como tú piensas. Entonces, yo en ese sentido, tú creo que piensa en mantener el bloque y crees que puedas tener una necesidad importante, pues mejorarla, ¿no? Pocos cambios, ¿no? Pocos cambios, bueno, a ver, esa respuesta lo he oído toda la temporada, sumará esta, pues sea la excepción, aunque estemos, no gustaría que fuese emprendedor. ¿Quién acaba el 30 de junio? ¿Su intención cuál es? ¿Renovar? Mi intención es seguir, yo estoy muy agradecido y aprovecho la ocasión para darle gracias a la persona que me trajo, que es Carlos Ramírez. Él ha apostado por mí, me conocía. Yo lo único que he hecho es trabajar, hacerlo lo mejor posible para todos, mi ilusión y mi intención sería ganarlo de hecho. Yo sería, me siento identificado con los cuatro costados. Pero bueno, mi intención es que también yo sé que el punto de continúe, para poder saltar y en principio mi idea sería lo mejor. Bueno, y ya la última, si tuviera que apostar dinero, ¿por qué equipo va a ascender? Pues yo lo he escuchado. Y preguntamos por qué. Espera la respuesta. ¿A quién apostar? A Elche. ¿Eso es por con la cabeza o no recuerdo? Con el corazón. Con el corazón muchas veces, como decía el ministro del partido del sábado, se sacó con el corazón. Se sacó con el corazón. En ese sentido, con el corazón me dice que no es. Con el corazón se ganan partidos y ascensos. Vamos a esperar que el corazón de Elche siga resistiendo y siendo tremendamente fuerte, esa fortaleza que ha exhibido hasta el momento, ese vigor que no decaiga hasta el 19 de junio. Esa es la fecha clave en la que el Elche tiene que celebrar el ascenso. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ese penúltimo partido de liga donde hay en juego la tercera fase. La competición matemática está conseguida por parte de Granada y Elche, pero en horarios ya unificados se van a disputar a las 9 de la noche los partidos en los que hay en juego la clasificación todavía del Valladolid, Crespo Alcorcón, que es un número de Valladolid, y la posición a ocupar entre los que están ya en la segunda. Desde las 8 y media estamos en directo desde los Cármenes con todo el equipo de tiempo. Como siempre ha sido un placer, gracias amigos.